Según el rotativo digital surcoreano eDaily, los maníacos de guerra surcoreanos ubicaron en su fuerza aérea el avión transportador táctico reestructurado para la infiltración de la unidad especial en la región norcoreana. Ahora los títeres apresuran la transformación de 4 aviones transportadores C-130H para el uso de la operación especial utilizando los equipos importados de los Estados Unidos con una colosal suma de impuestos que es la sangre y sudor de la población. Los belicistas surcoreanos tratan de usarlos en la operación de decapitación contra la República Popular Democrática de Corea. Ellos planean transformar también los helicópteros transportadores multiuso de gran tamaño CH-47T y los helicópteros HH-47T de sus fuerzas terrestre y aérea durante 10 años a partir del año venidero.